En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos página deportiva en Teleelche Radio Marca con una nueva edición de Elche en Punta a través de la sintonía del 101.4 en la frecuencia modulada. Hoy es miércoles 7 de julio de 2021. Vamos avanzando en la semana. Estamos a poco más de un mes ya del comienzo de una temporada que se presenta ilusionante para el Elche Club de Fútbol en Primera División. Y el club ya sabe la fecha y el horario del debut en la nueva campaña. El Elche va a estrenarse contra el Athletic en la jornada número 1 del campeonato el lunes 16 de agosto a partir de las 10 de la noche en el Estadio Martínez Valero. Lo que no llegan de momento son los fichajes y mientras tanto la plantilla del técnico Fran Escribá ya ha iniciado los entrenamientos y se concentra en Pinatar Arena para completar la primera semana de trabajo en esta primera semana de pretemporada. Arrancamos con titulares en Elche en Punta. Muy buenas tardes. Titulares en este miércoles 7 de julio de 2021, el Elche Club de Fútbol comenzará su camino hacia la permanencia en primera el lunes 16 de agosto a partir de las 10 de la noche en el Martínez Valero contra el Athletic. El duelo del estadio Frangiverde, por lo tanto, cerrará la jornada número 1 en primera, que se abre el viernes 13 de agosto con el Valencia Getafe en Mestalla. Son los horarios que ha confirmado ya la Liga para la primera jornada en Primera División. Just how you El nuevo Elche Club de Fútbol de Fran Escribá, que echa a rodar esta mañana la plantilla, ha llevado a cabo en el campo 10 Iborra de la Ciudad Deportiva el primer entrenamiento de la pretemporada, aunque más que un entrenamiento al uso ha sido un test físico individual desde las 9 de la mañana. A continuación, la expedición franjiverde se ha desplazado hasta San Pedro del Pinatar para concentrarse durante 3 días en las instalaciones deportivas del Pinatar Arena. Esta tarde, a partir de las 6:30, se va a realizar la primera sesión de entrenamiento en San Pedro del Pinatar y mañana hay programada una doble sesión matinal y vespertina. En total, 6 sesiones de entrenamiento programadas para esta primera semana de trabajo. El Elche regresará a tierras ilicitanas el viernes y completará la última sesión de trabajo el sábado por la mañana a partir de las 9:30, es decir, una primera semana de trabajo exigente antes de concentrarse la semana que viene en Algorfa. Respecto al mercado de fichajes, seguimos sin movimientos, aunque desde Vitoria apuntan al interés del Elche en el defensa del Deportivo Alavés, Chimo Navarro. Según el diario de noticias de Álava, el Elche ha presentado una oferta de 500.000 euros por el polivalente defensa, que puede actuar tanto de lateral como de central. Tiene 31 años Chimo Navarro y jugó la temporada pasada 31 partidos en el Deportivo Alavés. Además, como es habitual, tendremos también en el Elche en Punta de hoy página polideportiva. Hablaremos de voleibol y fútbol sala. Primero escucharemos al presidente del Club Voleibol Elche, a David Agulló. Y segundo hablaremos con la presidenta del Juventud de Elche, Esther Menárguez. Repasaremos con los dos presidentes la actualidad de ambos clubes. Por cierto, que ayer por la tarde el Juventud anunció el primer fichaje para el nuevo curso en primera. Se trata de la jugadora Cristina Poveda, procedente del Xaloc d'Alacant de Primera División. El club también ha anunciado, como contamos ayer, la renovación del técnico ilicitano Antonio Ordóñez. Y destacar que también ayer por la tarde el alcalde Carlos González y el concejal de deportes Vicente Alberola

Radio Marca. Ahora mismo tenemos en el centro de la ciudad 29,3 grados de temperatura, según la estación meteorológica de Teleelch, de esta casa. El verano avanza, el mercado de fichajes sigue su curso y de momento el Elche Club de Fútbol sigue sin anunciar ningún fichaje. De momento reina la tranquilidad en el club ilicitano, donde se sigue trabajando en silencio, en las oficinas del club, vía telemática, porque hay que recordar que el propietario argentino Cristian Bragarnik no está en España, sino en su país, en Argentina. Esta es la política que se ha instaurado en la entidad desde la llegada del argentino Cristian Bragarnik, y los anuncios oficiales se comunican a cuentagotas, y en materia de fichajes, como ya sucedió el año pasado, en septiembre se lo toma con mucha calma el propietario, que al final es el que tiene la última palabra en todas las decisiones importantes que se llevan a cabo en el Martínez Valero desde que adquirió la propiedad del club. Ayer además nos tocó el lado más amargo en el fútbol, me refiero a los españoles, con esa eliminación de la selección española en la Eurocopa a las puertas de la final. El equipo de Luis Enrique hizo su mejor partido en el torneo y, sin embargo, cosas del fútbol, cayó eliminado en penaltis ante Italia. La Eurocopa va a terminar el próximo domingo, al igual que también la Copa América, así que a ver si a partir de ahí el mercado de fichajes en el Elche se mueve algo más, porque se empiezan a acabar ya las excusas en el club ilicitano. Y la actualidad del equipo franjiverde pasa por el inicio de los entrenamientos en la primera semana de trabajo, en esta primera semana de pretemporada. Este miércoles por la mañana ha tenido lugar la primera sesión de entrenamiento de la pretemporada, aunque más que sesión de entrenamiento podríamos decir que ha sido un test físico individual a cada futbolista. Ha sido una sesión que se ha llevado a cabo en el campo 10 Iborra de la ciudad deportiva Juan Ángel Romero. La plantilla ha comenzado a las 9 esa sesión y ha tenido esa primera toma de contacto con el césped tras más de 40 días de vacaciones desde que se lograra la permanencia en primera contra el Athletic el 22 de mayo. No ha sido una sesión, como decimos, de entrenamiento al uso, ha sido más bien una especie de test físico antes de empezar con ese trabajo grupal en Pinatar Arena, hacia donde ha puesto rumbo la expedición franjiverde en autobús a partir de las 12 del mediodía. En esas primeras sesiones de entrenamiento grupal, pues va a primar sobre todo el trabajo físico antes que lo táctico, porque teniendo en cuenta que son ahora mismo 29 futbolistas los que tiene a sus órdenes el técnico Fran Escribá, más de la mitad no van a formar parte del equipo la próxima temporada en primera división. Como digo, lo que va a primar es el estado físico de cada futbolista antes que lo táctico, porque más de la mitad no van a continuar de cara a la nueva temporada. Pero siguiendo el plan de entrenamientos que ha elaborado el cuerpo técnico, el Elche se concentra hoy en Pinatar Arena, es decir, en San Pedro del Pinatar, hasta el próximo viernes por la mañana. Esta tarde además está programado el primer entrenamiento en las instalaciones del complejo deportivo a partir de las 6:30 de la tarde. El jueves está programada una doble sesión de entrenamiento en Pinatar Arena, es decir, matinal a las 9 y vespertina a las 6:30, y el próximo viernes, como decimos, habrá una última sesión de entrenamiento en Pinatar Arena a partir de las 9, y en cuanto terminen ese entrenamiento, a continuación el Elche va a regresar a tierras ilicitanas y el equipo tendrá descanso por la tarde. El sábado tendrá lugar la última sesión de entrenamiento en el estadio a partir de las 9:30 y los jugadores tendrán descanso por la tarde. En total, por recapitular, son 6 sesiones de entrenamiento para esta semana, y una vez completada esta primera semana de trabajo, el Elche ya tiene previsto marcharse unos días al Gorfa de cara a la semana que viene. Y a todo esto ya tenemos los horarios confirmados para la jornada número 1 de Primera División. El Elche se medirá al Athletic el lunes 16 de agosto a partir de las 10 de la noche en el Martínez Valero. Será el partido, por lo tanto, que cerrará la jornada inaugural en Primera. Una primera cita en el calendario de Primera División que se va a abrir con un Valencia-Getafe en Mestalla el viernes 13 de agosto a partir de las 9 de la noche. Para el sábado 14, el bloque grande de partidos se jugarán a partir de las 5 de la tarde: Osasuna-Español en el Sadar a las 7:30, dos partidos; Mallorca-Betis en Somois y Cádiz-Levante en el Carranza. Y a las 10 de la noche se cierra el sábado con el duelo Deportivo Alavés-Real Madrid en Mendizorroza. Para el domingo 15, 3 encuentros a las 5:30 de la tarde. El Atlético de Madrid arranca la defensa de su título en Balaídos contra el Celta de Vigo. A las 8 tendremos duelo en el Camp Nou entre los dos últimos campeones de la Copa del Rey, el Barcelona y la Real Sociedad. Y a las 10:15 de la noche tendrá lugar en el Sánchez Pizjuán Ya veremos con qué temperaturas el Sevilla-Rayo Vallecano. Y para el lunes 16 de agosto quedan los dos últimos partidos. Primero el Villarreal-Granada en la Cerámica a partir de las 8 de la tarde y el que va a poner el punto final a la jornada 1, el duelo en el Martínez Valero entre el Elche de Fran Escribá y el Athletic de Marcelino a partir de las 10 en el Estadio Ilicitano. Por otra parte, en el mercado de fichajes seguimos sin novedades. El Elche continúa sin fichar. Al interés del club en el central Luis Hernández, que comentamos ayer, hay que sumar hoy la información que apunta desde el País Vasco el Diario de Noticias de Álava, que destaca que el Elche está pendiente del defensa Chimo Navarro. Según este medio, el equipo ilicitano ha presentado una oferta de medio millón de euros y se trata de un futbolista muy polivalente de 31 años que puede actuar tanto de central como de lateral derecho. La pasada campaña fue un fijo para los tres entrenadores que desfilaron sucesivamente por el banquillo Babazorro, es decir, Pablo Machín, Pito Abelardo y Javi Calleja, y alcanzó, como decimos, esa cifra de 31 partidos. De momento, como comentamos ayer con Pablo López, el Elche y otros cinco equipos son los que no han hecho todavía ningún fichaje: Athletic, Real Sociedad, Valencia, Granada, Rayo Vallecano y el propio Elche Club de Fútbol. Por otro lado, destacar que el Elche ya ha puesto los primeros artículos de la marca Nike a la venta, sobre todo la ropa de entrenamiento, es lo que más interesa a los aficionados, y lo ha hecho a través de su página web. Además, el club sigue trabajando en la campaña de abonos, que está prácticamente perfilada a falta de que se concreten las nuevas pautas a seguir en el protocolo de la Liga para la asistencia del público a los estadios. El gobierno anunció ya hace unas semanas que permitía la vuelta de los aficionados a los partidos de fútbol, pero no especificó en qué condiciones. Fue un anuncio muy genérico en el que además se dejaba la pelota en el tejado de las comunidades autónomas, que serán las encargadas de tomar la decisión final en cada territorio. La idea del presidente de la Liga, Javier Tebas, ya la conocemos, es empezar en agosto con el 70% del aforo en los estadios, pero es un porcentaje que tiene que tener la luz verde por parte de cada comunidad. Por cierto, que como es habitual, siempre tenemos un ojo puesto en aquellos esfranjiverdes que han dejado un buen sabor de boca tras su paso por el club ilicitano, y en esta ocasión hay que decir que Sergio Blázquez Tequio, todos lo recordamos, ha fichado por el Logroñés, por lo que el lateral murciano regresa al fútbol español tras acabar su etapa en el Elche en agosto de 2020, al acabar el curso 19-20 con el ascenso a Primera División. Un Tequio que en el club ilicitano estuvo 3 temporadas, dejó muy buen sabor de boca y consiguió un ascenso a Segunda y otro a Primera División. Así que mucha suerte para el molinense en su nueva etapa después de jugar durante una campaña en la Superliga Helena en las filas del Volos griego. La próxima temporada Tequio va a jugar en Segunda División B, o mejor dicho, en Primera Ref, como ahora se denomina. Va a jugar en el Logroñés. Vamos a saludar a nuestro compañero Pablo López para que nos cuente la última hora del mercado de fichajes en Elche en Punta. Pablo, muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Bueno, hemos tenido muchos movimientos en las últimas 24 horas. Pues hoy se ve que muchos equipos se quedaron fríos con la eliminación de España, porque estas últimas horas el mercado se ha quedado muy parado. Empezamos hablando de una renovación que se ha conocido esta mañana. Se trata de Vicente Iborra, que ha renovado con el Villarreal hasta 2024. Debido a su lesión no ha tenido demasiado protagonismo esta temporada, pero el club Groguet cuenta con él hasta que cumpla los 35 años. Hablamos ahora del Celta de Vigo, que a falta de confirmación oficial ya tiene su segundo fichaje para esta temporada. Se trata del portero Matías Dituro, que llegará al club vigués cedido de la Universidad Católica de Chile. El guardameta ya jugó cedido en el filial del Celta hace una década a préstamo del Alavés. Hablamos de fichajes porque Jaume Costa ya es oficialmente jugador del Mallorca. El lateral izquierdo, que sonó para el Elche, firma por 2 temporadas con el conjunto balear y a coste cero al terminar su contrato con el Villarreal. El Alavés muestra su interés por el jugador de la Real Sociedad, Aien Muñoz. Al futbolista le habría gustado renovar con el club vasco, pero ya le han comunicado que debe salir. Y otro que también puede regalar en el Alavés es Iván Alejo. Si finalmente se produce la salida de Chimo Navarro, como acabas de comentar, José, posiblemente al Elche, el club Babazorro podría interesarse en la llegada del extremo del Cádiz. Pues así está el mercado. A día 7 de julio de 2021, José. Parece que se animaba en los últimos días, pero es verdad que en las últimas 24 horas apenas hemos tenido movimientos oficiales. Y además, como destacabas, el Elche y otros cinco equipos siguen siendo los que todavía no han hecho ningún movimiento en el mercado en el sentido de reforzar sus plantillas. Sí, de los repasos son el Athletic Club, el Granada, que pese a hacer el fichaje de Robert Moreno, no contamos ningún jugador todavía en el mercado. El Rayo Vallecano, la Real Sociedad y el Valencia. En total, 6 clubes que no han reforzado sus plantillas. El Athletic tiene excusa, por ejemplo, el equipo vasco, porque su mercado es muy, muy reducido. El otro, el Rayo Vallecano, acaba de subir a Primera División. Y después encontramos por ahí, pues, por ejemplo, el Valencia, que tiene un lío institucional tremendo. La Real Sociedad ha hecho muy buena temporada y refuerzos pocos después de haber renovado a su gran estrella junto a Oyarzabal, que es Isaac. Así que bueno, no nos queda otra en el Elche que tener paciencia. Ya dijo Nico Rodríguez que como mínimo el club necesitaría 10 fichajes. Más vale hacer las cosas bien, acertar en cada una de esas incorporaciones antes que fichar por fichar como pasó el año pasado. Bueno, el primer fichaje de la temporada pasada fue Lukumi, por ejemplo. Eso es. Creo que a los pocos días se anunció Sánchez Miño, luego ya vimos cómo salió cada futbolista, pero en definitiva que hay que tener paciencia y tener mucha confianza pues en lo que se está trabajando en la dirección deportiva, en el Martínez Valero. Confianza y confiar realmente, porque lo que me preocupa es que lo que has dicho ahora, José, a los clubes que todavía no han fichado, no creo que les haga falta 10 fichajes como al Elche, por lo que corre también un poco más deprisa el Elche. Pues así es, habrá que seguir muy pendientes y tener mucha paciencia. Muchísimas gracias, Pablo, por habernos contado esa última hora en el mercado de fichajes. Te escuchamos mañana con más novedades. A ti, José, hasta mañana. Vamos a hacer una pequeña pausa en Elche en Punta, en Teleelche Radio Marca, y enseguida volvemos para hablar a la vuelta de Publi de voleibol. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Disculpe, ¿qué va a querer? Mi nuevo Nissan Qashqai. Pero estará disponible a partir del 1 de julio en todos los concesionarios Nissan Grupo Marcos. Es que tengo tantas ganas que lo pido en todas partes. Tranquilo, en Grupo Marcos hay para todos. Ven a partir del 1 de julio a Nissan Grupo Marcos y hazte ya con el nuevo Qashqai. Lo estabas esperando. En verano no hay nada mejor. Una terraza, una cervecita bien fresquita, un vermú. Águila Bar es tu punto de encuentro. Cada día saborea el mejor menú diario y los tapeos más sabrosos. Cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba los arroces y la costra. ¿Y qué me dices de las cenitas de verano con los amigos? Espectaculares. Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Síguenos en las redes sociales. Águila Bar, bares para vivirlos. Y ahora el tiempo. ¿Qué nos espera para los próximos días? Pues por fin sale el sol y llega el verano. Preparad vuestras escapadas porque todos los días tendremos un rayo de sol. Este verano, aprovecha los Simply Clever Days y estrena un Skoda a un precio irrepetible. Solo hasta el 25 de julio. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en Punta, con José Antonio González. Seguimos en Elche en Punta, vamos a hablar ahora de voleibol, concretamente del Club Voleibol Elche, que está de enhorabuena porque primero su equipo infantil masculino, como ya contamos la semana pasada, se proclamó campeón de España en Soria, mientras que el infantil femenino completó también un gran campeonato en su categoría y acabó en la novena posición. Además, en voley playa hay que destacar que el infantil femenino se ha clasificado para el campeonato de España sub-15 que va a disputarse en La Coruña, es decir, en Galicia, un torneo que va a arrancar el próximo 22 de julio, y las ilicitanas han logrado su billete gracias a proclamarse campeonas en el autonómico celebrado en la playa de la Malvarrosa. Y el club acaba de conocer también hoy que el equipo infantil masculino de vóley playa también está clasificado para el Campeonato de España. Así que para darnos más detalles de todos estos éxitos, hemos hablado esta misma mañana con David Agulló, que es el presidente del Club Voleibol Elche. En primer lugar, hemos querido comentar con él ese tremendo éxito deportivo de cantera del infantil masculino, el Club Voleibol Elche Salesianos, en el Campeonato de España. Se proclamó campeón, un torneo que se disputó en Soria. Esto nos decía David, muy orgulloso. Pues la verdad es que muy bien, muy completo. Llevábamos un grupo que ya hace 2 años ese mismo equipo quedó campeón de España alevín y ha vuelto a repetir la hazaña. Es un grupo combinado de niños de segundo año que se han formado aquí en el club y un grupo de niños de salesianos de primer año. Y ese grupo de segundo año es el que ya lo consiguió hace 2 años. Y bueno, la verdad es que se ha desenvuelto muy bien. Era misma generación con la que compitieron hace 2. Y un campeonato muy completo. Perdieron un partido de grupo, pero luego pasaron entre los 2 primeros y luego fueron escalando hasta la final. Además, hay que decir en ese Campeonato de España que la final fue apasionante porque terminó el partido 3-2 con victoria de los ilicitanos ante el equipo gallego Dumbría. Empezó muy bien el Elche ganando 2-0, pero el rival logró levantarse para igualar el duelo a 2 y en el set de desempate se impusieron los ilicitanos. Sí, un equipo muy guerrero, como dices, el gallego. Y la verdad es que cuando parecía que iba todo encaminado a ese 3-0, pues mira, ellos repuntaron y la verdad es que se igualó la cosa y tocó un poquito tirar de casta y tirar de orgullo y un poco de ese orgullo ilicitano que tenemos para empujar ahí en la final. Tremendo esfuerzo del equipo ilicitano para conseguir proclamarse campeón de España en categoría infantil masculino y hay que destacar también el gran trabajo de los entrenadores de este equipo, de Rubén Fernández y de Vicente Fernández, dos de los grandes artífices de este éxito, obviamente junto a la plantilla formada por cada niño. Sí, la verdad es que muy contentos porque al fin y al cabo todos los entrenadores que tenemos en el club trabajan en una misma línea, van todos tutelados por Juan Antonio Martínez, director deportivo, y bien ya en alevines cuando quedaban campeones de España con los entrenadores, con Lara y con Pipi, ahora se ha reforzado el trabajo más serio, más profesional en categoría infantil con Vicente y con Rubén, que nos tienen mal acostumbrados a cada 2 por 3 conseguir algún título nacional y la verdad es que bueno, siempre les vamos recriminando que tienen que conseguir más. Es una grandísima generación esta que tiene el Club Voleibol Elche porque, como ha dicho el presidente David Agulló, ya hace 2 años este mismo equipo en categoría alevín también se proclamó campeón de España. Ayer precisamente el equipo infantil masculino fue recibido en el ayuntamiento por el alcalde Carlos González y por el concejal de deportes Vicente Alberola. Muy bien, la verdad es que nos tienen acostumbrados ya un poquito a muchas veces ir por allí a hacer estas recepciones y muy contento porque los chavales al final tienen que valorar esos detalles, que es un detalle importante, que se sientan que cuando se mueven por el país al final van representando a Elche y Elche al final cuando te citan en el ayuntamiento los niños tienen que entender que han conseguido algo importante, que es un logro muy bueno para la ciudad, un logro muy bueno para ellos y tienen que darse cuenta de que eso es importante y tiene repercusión. Todo lo que hemos comentado tiene que ver con el infantil masculino, pero es que el infantil femenino, el Club Voleibol Elche Alcudia, con el 9.º puesto en el Campeonato de España, en su categoría también ha completado un grandísimo torneo. Solo perdieron las ilicitanas un partido, precisamente fue el de 8.º de final ante el campeón de Cataluña. Por eso solo pudieron acabar en esa 9.ª posición del torneo. Tiene mucho mérito porque en el caso de las chicas hay muchísimos más equipos participantes. Claro, en toda la liga, en toda la temporada, solo ha perdido un partido, fue contra el campeón de Cataluña, 3-2 también, muy ajustado, un 15-11 fue 15-12 el último set. Y la verdad es que una pena, porque era un equipo que también aspiraba alto a llegar más arriba, quedó el 9.º de 32 equipos en el Campeonato de España, allí van los 2 mejores de cada comunidad. Y la verdad es que una pena, porque solo ese partido es el único que han perdido en toda la temporada. Entonces, bueno, también hay que tenerlo en valor y hay que reforzarlo, puesto que la competencia en la sección femenina es mucho mayor y nos está ayudando un poquito a que también ese equipo vaya creciendo. Y tenemos que destacar también, por supuesto, el éxito del equipo infantil femenino, en este caso en vóley playa, tras clasificarse en los últimos días para el Campeonato de España que se disputa en La Coruña a finales de julio. Campeonas de la Comunidad Valenciana quedaron en pista y ese mismo grupo ha quedado campeón de la Comunidad Valenciana en vóley playa. Lo bueno de este deporte es que tenemos 2 en 1, acaba la pista y empezamos la playa. Y muy bien, muy contentos porque fue un campeonato y no esperábamos ese resultado. Pensábamos que íbamos a estar por ahí arriba, pero nunca ganarlo. Hoy nos ha confirmado la federación que hay 2 plazas, primero y segundo van al de España. Lo malo que es en Galicia, nos va a tocar ahí un desplazamiento largo y económicamente importante, pero muy contentos porque no esperábamos un resultado así y creemos que bueno, pueden ir al Campeonato de España a hacer un papel. No marcamos ningún objetivo, es la primera vez que un equipo femenino clasifica del club para Voli Playa, entonces vamos a ir a ver qué pasa allí. Una gran hazaña deportiva que se une también, por supuesto, al éxito de los chicos, porque el equipo masculino también se ha clasificado para el Campeonato de España de Vóley Playa, que va a ser en este caso en Murcia, en Lorca, a partir del 22 de julio. En Vóley Playa los chicos infantiles, la verdad es que se quedaron, que venían de quedar campeones de España, apenas pudimos entrenar 2 días con ellos solo para el Campeonato de Vóley Playa, el autonómico, y contentos porque tuvieron nada, por 2 puntos no se metieron en la final, quedaron terceros, y esta mañana la federación nos ha confirmado que primero, segundo y tercero en Lorca, Murcia, será del 22 al 25 de julio el Campeonato de España. Pues enhorabuena al Club Voleibol Elche y también a sus equipos por todos estos fantásticos resultados. Y ahora que ha llegado el verano, como ha dicho David Agulló, es un deporte que se adapta muy bien porque de las pistas se pasa a la arena de la playa. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida hablamos de fútbol sala. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Primer supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolinera Shell. Todo lo que necesitas todos los días del año. El SUV más competitivo del mercado se renueva. Ven a ver el DR 5.0 y el DR F35 a Llorenç Automoción. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Ven a ver los nuevos DR 5.0 y F35 a la exposición de Llorenç Automoción, concesionario DR para Elche y Comarca, en Avenida de Alicante 205 o en la web de R Italia. Más que rebajas, aquí está la gran oportunidad que esperabas para estrenar cocina. Por renovación de exposición y solo por unos días, en Hogar Mobiliario, liquidación de cocinas y electrodomésticos con hasta el 50% de descuento. Solo cocinas de la exposición y paga en 39 meses sin intereses. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Elche en punta, con José Antonio González. Pues es momento en Elche en punta de hablar de fútbol sala y lo hacemos con la presidenta del Joventut de Elche, Esther Menárguez. El primer equipo femenino, el Clínica Blasco, debutará la próxima temporada en Primera División después de lograr el ascenso vía play-out el curso pasado. Saludamos ya a su presidenta. Hola Esther, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Esther, una vez acabada ya la temporada 2021, ¿cómo están transcurriendo estas primeras semanas en el club ilicitano? Mucho trabajo, imagino. Pues la verdad que queríamos vacaciones, pero eso es un imposible. O sea, están siendo semanas frenéticas totalmente. pero bueno, es normal, ¿no? Al final el cambio de categoría, somos novatos en esta división y hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que entender, y eso al final, pues bueno, te hace tener, pero bueno, es un trabajo bonito, ¿no? Al final estás ahí y sabes que vas a luchar por la primera división y se hace con buena gana. Esther, el club ya ha confirmado un par de movimientos, sobre todo respecto a la planificación de la plantilla. Vamos a empezar por el primero, el más importante, la renovación del técnico ilicitano Antonio Ordóñez. ¿Qué supone su continuidad al frente del equipo? Y preguntarte también si va a seguir el resto del cuerpo técnico. Sí, la idea, como yo ya dije al terminar la fase final del ascenso, bueno, la idea era mantener a todo el cuerpo técnico y a todas las jugadoras que pudieran afrontar este reto, ¿no? Que también se necesita de mucho tiempo y mucho compromiso. Entonces nosotros creo que Antonio continúe con todo el trabajo que lleva haciendo con las chicas durante toda esta temporada, ¿no? Recordemos que empezó en diciembre, que tampoco ha sido toda la temporada, lleva 6 meses de trabajo, poderle dar esa continuidad, además un entrenador que ya tiene experiencia en primera femenina y sabe, bueno, cómo se maneja esa división, lo dura que es, y bueno, tener esa continuidad a nosotros nos va a dar un plus, sin duda. Y por otro lado, primer fichaje ya confirmado para la plantilla, la jugadora, la pívot murciana Cristina Poveda, procede del Xalot d'Alacant. Es un fichaje importante para empezar. Sí, es muy importante porque es una jugadora que, bueno, viene también de trabajar en las filas de UCAM, de las filas de Roldán, con Chalón en esta última temporada, ¿no? Son trabajos de clubes muy serios, donde muy disciplinados, es un poco la ideología que tenemos nosotros, ¿no? Como club. Al final es trabajo, compromiso para conseguir los retos que nos marcamos cada año. Entonces creo que nos va a aportar muchísima experiencia, nos va a aportar gol, ¿vale? Ahí arriba, que también es muy importante en esta categoría. Y bueno, seguimos un poquito en nuestras redes declanando, ¿no? Lo que va a ser el equipo finalmente, pero vamos, nosotros estamos contentos porque, bueno, prácticamente está ya todo cerrado. Simplemente lo vamos a ir diciendo poquito a poquito, ¿vale? Para que la gente también y las jugadoras se sientan importantes, ¿no? Porque son muy importantes para este proyecto y bueno, queremos darle ese nivel, ¿no? de calidad en todos los medios para que, bueno, ellas afronten este reto y se sientan del Juventud del cuanto antes. Y Esther, ¿cuál es la cifra que estima necesaria en cuanto al número de fichajes, la dirección deportiva del club? ¿Cuántos fichajes crees que harán falta? Solo el número. Nosotros éramos una plantilla corta, éramos una plantilla de 10 jugadoras y dos porteras. Nosotros necesitamos 5 fichajes, ¿vale? La idea es ser 15 en la plantilla, necesitamos 5 fichajes, prácticamente están todos cerrados ya. O sea que contentos porque en 2 semanas hemos trabajado muchísimo para poder cerrar cuanto antes la plantilla y podernos poner a trabajar, ¿no? Porque al final las chicas sí que es verdad que están de vacaciones, pero en breve, la semana que viene, tienen que ponerse ya a hacer tareas con el preparador físico para llegar lo mejor posible a esa pretemporada tan bonita que vamos a vivir este año. Muy bien, pues el Joventut del Elche, que es un club que sirve de ejemplo del buen trabajo, presidido por Esther Menárguez. Esther, lo que tenemos ya confirmado son las fechas para la campaña en Primera División. La Liga va a contar con 16 equipos, por lo que tendremos 30 jornadas. El inicio será, si no me equivoco, 17-18 de septiembre, mientras que el punto final será el 11 de junio. Además, el club ha lanzado ya la campaña de abonos con un precio de 15 euros. Imagino que estaréis con muchas ganas de arrancar. ¿Quieres comentar algún detalle de esa campaña de abonos? ¿Animas a la gente? Sí, yo animo a todo el mundo a que vuelva a disfrutar. Todos recordamos, ¿no?, ese playoff de ascenso, que fue nada, hace 2 semanas, el pabellón lleno a reventar. La gente se identificó mucho con nuestro club y por eso hemos puesto un abono pues tan baratito, ¿no?, que al final no llega prácticamente ni a 1 euro el partido, para que todo el mundo de verdad pueda asistir al pabellón Esperanza Alada, disfrutar, estar con la gente. De hecho, la foto de nuestro abono es algo simbólico, pero es toda nuestra afición, ¿no? Porque estuvo allí, estuvo animándonos y sabemos que nos va a llevar en volandas también en esta Primera División y va a poder disfrutar de partidos increíbles, ¿no?, que hacía muchísimos años que ya no se veían aquí en el Esperanza Alada. Entonces yo animo a todos a que cojan ese abono, a que lo disfruten, estén con el equipo y también decir que todas nuestras escuelas van a disfrutar de ese abono además de manera gratuita, porque queremos agradecerle de alguna manera pues todo ese apoyo que han estado toda la temporada y todos estos años, ¿no?, con nosotros, y todos van a tener un abono especial y van a poder entrar y ver a sus jugadoras. Y por eso digo, animamos a todos los familiares a que, bueno, se involucren como lo hicieron hasta ese día y disfruten con nosotros. Y ya la última, Esther, ahora el club está inmerso en ese campus de verano. ¿Qué tal se está desarrollando? Porque vemos a través de las redes sociales que los niños se lo están pasando en grande. Así es, ¿no? La verdad es que el campus funciona muy bien. Llevamos ya 8 años de campus, ya prácticamente funciona solo. Los niños salen de nuestro campus y enseguida que empiezan a llegar las fechas se quieren apuntar. Allí hacemos multideporte, además, hacemos todas las disciplinas deportivas. La idea es que los chavales en verano pues se diviertan, jueguen, conozcan amigos, disfruten del agua, de la piscina, de la playa. Bueno, lo que tienen que hacer los niños, ¿no?, en verano, y además en un año que hemos pasado tan difícil y que, bueno, pues ahora pueden disfrutar otra vez con monitores como los nuestros, que además muchas de ellas son jugadoras del primer equipo, o sea que pueden estar con ellas allí en el campo y aprovecharse de poder estar con sus ídolos de alguna manera en nuestro campo de verano. Están en buenas manos, por lo tanto. Muy bien, pues Esther Menárguez, muchas gracias por atendernos. Ya hablaremos a lo largo del verano para que nos cuentes los detalles del nuevo proyecto del Clínica Blasco Juventud de Elche de cara al debut en primera. Muchas gracias, Esther. Muchísimas gracias, José Antonio, no solo por hoy, sino por todo el apoyo que siempre recibimos por vuestra parte, y el año y la temporada que viene disfrutaremos de muchos partidos más. Perfecto, gracias, Esther, gracias. Y antes de marcharnos, destacar que el Club Baloncesto Ilicitano incorpora a Fernando Valiente como ayudante del entrenador Cuco Cruz en el primer equipo masculino, el Caja Rural Central. Su trabajo estará centrado en la mejora individual de los jugadores de la plantilla, según ha informado el club. Además, ayer el Salón de Plenos acogió el homenaje a Ana Martínez, la exjugadora ilicitana del Club Balonmano Elche, que se retiró el pasado 31 de mayo, tras 22 años en activo para continuar su camino en la medicina. El alcalde de Elche, Carlos González, junto con el edil de Deportes, Vicente Alberola, y los concejales de Igualdad, Mariano Varela, y de Educación, María José Martínez, recibieron a la hasta ahora lateral del conjunto ilicitano. El alcalde puso en valor el importantísimo papel que ha tenido Martínez en el deporte femenino. Y un último apunte, finalmente las guerreras franjiverdes Ivette Mussons y Lisa Chapchet se han quedado fuera de la convocatoria de la selección española para los Juegos Olímpicos. Ha sido una gran temporada de las dos en el Club Balonmano Elche, que les ha servido para participar con el equipo nacional en las primeras semanas de preparación, aunque finalmente no podrán disfrutar de la cita olímpica. Así que con estos últimos apuntes deportivos lo vamos a dejar. Volvemos mañana en una nueva edición de Elche en Punta a partir de la 1:20 en Teleelche Radio Marca y en Teleelche, aquí en el 101.4 de la frecuencia modulada. Hasta mañana, que paséis muy buena tarde. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.